COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. No empecemos. Buenas noches, estamos en otro programa de OID y mientras Luis se conecta, mortales, estamos aquí en este lunes, tan lunes, por lo menos para mí es un lunes relunes, de esos que hay que irla remando y remando y remando y remando y uno no ve la orilla. Yo por lo menos tengo esos lunes que no veo la orilla, porque hay otros días que sí la veo. Entonces, estoy acá para que me levanten el ánimo haciendo el programa, así les digo. Estamos a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra querida amiga Natacha Bianchi. Y si no, podés escucharnos a través también de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo. Y hoy es un programa que tiene que ver mucho con la fonoaudiología. Quienes escuchan saben que yo soy fonobióloga y que soy una militante de la fonobiología, más precisamente, o sea, no me da lo mismo. Y tengo la posibilidad y la suerte de haber encontrado en el camino, gracias a amigos y amigas muy queridas de la profesión, a otra persona que también parece que es una fanática de la militancia de la fonobiología, como lo soy yo, y que es la licenciada Claudia Díaz, que en un ratito vamos a hablar con ella, porque en esta pandemia y en estas situaciones que cuestan remarla, hay gente que se mete a crear una carrera en una universidad, en la provincia de Buenos Aires, todo un laburo, y uno dice, qué bueno, o sea, que no tienen que irse directamente a la ciudad de Buenos Aires o algún otro lugar, creo que Mar del Plata, ella después seguramente me ayudará. Hay otro, ahora tenemos un lugar en La Plata en donde se puede estudiar la carrera, es un lugar público y con una mirada distinta, una mirada que a mí me gusta y que la vamos a charlar con ella, no me voy a adelantar. Y después tenemos la entrevista con Martín Previgliano, que ustedes ya lo conocen, ha estado muchas veces con nosotros en distintos programas, y que él tiene que ver con la creación de estas salas tan importantes en los hospitales públicos que tienen que ver con la rehabilitación de los pacientes que han pasado por el COVID y que necesitan de un espacio de rehabilitación. Bueno, por suerte, en el Hospital Pirovano esto funciona maravillosamente, y él me propuso charlar de algo que no habíamos charlado todavía, que es el tema del olfato. ¿Viste que te dicen, te sentís mal? Sí, sentís olor. Poné un poquito de café, vinagre, lavandina, a ver si olés, como que ya enseguida de tener algún tema con el olfato, la sensación es que podés estar cursando el coronavirus, ¿sí? Así que, bueno, si le parece a Nati, podríamos poner ya una pauta, porque va a ser un programa intenso y después llegamos con la pauta así, ahogados, que no podemos cumplir con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que si a Nati le parece, podemos ir poniendo la pauta para ir cumpliendo. Yo ya veo en esas uñas espectaculares de Nati pintadas que amo, porque las estoy viendo acá en la cámara del Google Meet por el cual nos comunicamos, y se irá comunicando con nuestra amiga, la licenciada Claudia Díaz, pero ponemos la pauta. A las 21, quédate escuchando OID, mortales. seguimos en Oíd Mortales. Estamos esperando también por una cuestión de conexión que esté Luis con nosotros. Y mientras tanto, mi querida Natacha se está comunicando con mi colega, la licenciada Claudia Díaz, que yo les estaba contando que, bueno, que entre las cosas buenas de la pandemia, uno puede encontrarse gente que quizás de otra manera no lo hubiese encontrado, porque esto tiene que ver con la virtualidad, el encontrarse, ¿sí? No le veamos solo lo negativo. Gracias a la virtualidad, uno pudo acercarse a personas que a lo mejor hubiera costado más acercarse. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Te habla Cristina Varela. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Sí, es verdad. Nos pudimos acercar al fin a través de la virtualidad. Muy feliz por eso. Sí, y la verdad que fue, digamos, un encuentro esperado por las dos, porque cada una tenía referencias de la otra, pero bueno, no se daba. No se daba, pero quizás se tuvo que dar cuando se tuvo que dar. Para todo hay un tiempo, para todo hay un momento, a todo le llega su momento, y bueno, llegó y acá estamos. Para mí también fue inesperado que vos estuvieses en un programa, y me alegró muchísimo saber que estabas en un medio de comunicación. Bueno, o sea que vamos a sumar más oyentes acá al programa Oíd, a ver si Luis nos escucha. ¿Estás ahí, Luis? No todavía. Bueno, mi compañero está con algunos problemas técnicos, así que nada, yo le digo a Luis que se quede tranquilo, que se relaje, que no se ponga nervioso, que estamos en el medio de una pandemia, que lo mejor que nos puede suceder es relajarnos. Es lo que hay bueno, que hacer. Y estamos aquí contigo porque en medio de una pandemia también se crea una nueva carrera. Es increíble esto que ha pasado ahí en la Universidad de La Plata. Claudia, contanos un poco. Sí, que es una dentro de tantas situaciones que nos tiran para atrás o que nos tiran para abajo. Uh-huh. Esta es una noticia o una culminación de un proceso absolutamente vital y la concreción de un proyecto muy, muy ansiado. Se creó la carrera de la licenciatura en fonoaudiología en la Universidad Nacional de La Plata. La resolución se firmó en diciembre del año pasado, del 2020, y se abrió la inscripción en una inscripción fuera de término, porque la verdad es que las inscripciones regulares en la facultad, en la universidad, son de mediados de noviembre a mediados de diciembre. Se abrió la inscripción en febrero y hubo un aluvión de inscriptas y de inscriptos, y estamos muy felices por eso. Muy felices porque es la primera carrera universitaria, no solo en la región de La Plata, sino en toda la provincia de Buenos Aires. La primera carrera universitaria pública. Había ofertas privadas, pero no existía la oferta de la universidad pública, que es tan importante, en una provincia tan importante como es la provincia de Buenos Aires. Así que es la primera y la única hasta el momento, ojalá haya en un tiempo algunas más, pero bueno, estamos felices por esa concreción, esa creación, esta apertura. Vos sabés que yo pensé que en Mar del Plata había carrera, pero es una universidad privada entonces. Privada en Mar del Plata, privada es la FASTA, que es privada. Y después está en algunas, también acá, la Católica, que es privada. Pero claro, que está muy bien que esté, pero sí, en un país como la Argentina, con la tradición de la universidad pública, con lo que es la educación pública en la Argentina y lo que significa la universidad pública, con sus características, con la fuerza y la propuesta que tiene, era impensado que una carrera como fonoaudiología no tuviese en el 2020 no tuviese su propuesta de formación universitaria pública en la provincia de Buenos Aires. Claro, era una deuda pendiente de la educación pública. ¿Y cuántos inscriptas hay? Alrededor de 300 en este momento. y que fue una inscripción que se enteró, la gente se fue enterando con algunas demoras, porque fue en febrero, que febrero no es un mes habitual de inscripciones, y bueno, ahora también se dificulta un poco toda la difusión por otros carriles que no sean las redes sociales, pero fue todo muy, muy rápido, casi 300, uh-huh. Sí. Es impresionante porque en la UBA hay 100, y es una universidad tradicional, es la carrera, digamos, tradicional en la Universidad de Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, y que ustedes tripliquen, digamos, el número en tan poco tiempo, quiere decir que había alguna avidez por poder estudiar, ¿no? Sí, había avidez de estudiar, es verdad, porque claro, la carrera de la UBA también es una universidad pública y, bueno, por supuesto, muy, muy, con su tradición, hace un montón que hay formación allí. Pero bueno, había avidez en la región, seguramente en la provincia, y no solamente de el sector de inmediatamente, que sigue inmediatamente a la salida de la escuela secundaria, es decir, a partir de los 18 años, sino de gente de más de 25 años. Así que había gente que estaba esperando realizar la carrera en la universidad y en la universidad pública, porque se entiende que si había formación privada ya, sí, que posibilidades había en algunas regiones o en algunas ciudades, y había formación terciaria que después tenía que hacer el ciclo de complementación curricular universitario, que también lo tenemos en la facultad, ese ciclo que te otorga la posibilidad de licenciatura universitaria de 2 años. Evidentemente estaban esos dos caminos, pero para que haya este aluvión, estaban esperando este camino, sin duda. Sí, realmente, porque es un número, vuelvo a decir, triplica la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad tradicional, y que aparte, ¿cómo van a ser para la cursada de 300 alumnos, Claudia? Estoy pensando ahora como profe. Como profe. Mirá, en este momento, obviamente, las cursadas son virtuales por el contexto que estamos atravesando. La Universidad Nacional de La Plata tiene unas plataformas, que las plataformas de entornos virtuales UNLP, que son muy buenas, funcionan muy bien, y allí podés tener transmisión en vivo, podés tener una especie de como de Zoom propio del aula, podés trabajar por grupos, por comisiones, bueno. Igual, de todas formas, va a ser una tarea difícil para cada equipo de docentes, porque docentes, JTP, lo que corresponde a un equipo de cátedra, porque son un montón de personas que nunca viste, que nunca interactuaste presencialmente, les estás abriendo la puerta a una profesión, a una carrera, hicieron ya su curso de ingreso, su curso de ingreso, tuvieron en marzo el curso de ingreso, allí se fue probando, y después hay que poner garra, corazón, ganas, y empezar a ser creativa en cuanto a recursos y a las maneras de dar las clases. También es de un gran aprendizaje ver que las personas hoy también aprenden de otra manera, que no es solamente una persona adelante hablando. Tal cual. Hay distintas maneras de aprender, de acercarse al conocimiento, a los contenidos, especialmente en las materias teóricas, que son justamente las del primer año, tienen teóricas y teórico prácticos, pero esencialmente son las disciplinas básicas, son teóricas, cómo se acerca el conocimiento, cómo se llega a la construcción de una reflexión, cómo se piensan las cosas, cómo se accede, cómo se arman videos, cómo se arman consultas, idas y vueltas, cómo se arman foros, cómo se llega a la lectura de los textos, porque tampoco es fácil la lectura de textos académicos, entonces no se puede crear 15 PDFs de textos y decir, bueno, arréglate. No se trata de que los estudien de memoria, se trata de ir acompañando eso. Y de verdad que también la universidad le da a todos los docentes la posibilidad de hacer la especialidad en docencia universitaria, que la tiene como una, obviamente gratuita, la tiene como una especialidad y que se va haciendo a partir de seminarios, y ahí también otorgan muchísimas herramientas a los docentes y las docentes que van entrando de nuevas camadas. Pero la verdad es que se han armado unos equipos de cátedra muy interesantes, sumamente interdisciplinarios, porque hay materias como acústica hasta psicología. Entonces, la fonobiología es así, vos lo conocés. Claro. Es netamente interdisciplinaria. Bien, y pregunto, y ¿cómo fue, por ejemplo, cómo fue el ingreso? O sea, ¿la gente se anotaba? ¿Cómo era lo del curso? ¿Tenían que los evaluar en algún apto físico? ¿Cómo fue eso? No, la universidad de aquí, la universidad pública, tiene dentro de sus disposiciones y de sus normativas, la premisa del ingreso irrestricto. El ingreso es irrestricto en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Con lo cual, el curso de ingreso es obligatorio, pero no es restrictivo. Obligatorio es, pero no es restrictivo, tienen que pasarlo. Los estudiantes se inscribían a través de un sistema que tiene la universidad, que es el CIU Guaraní, es un sistema donde se inscriben en todas las carreras de la universidad, no solo en esta. Se inscriben y a partir de ahí ingresan a la facultad, y la facultad los va guiando en este momento virtualmente a distintas comisiones. Hicieron comisiones virtuales, cada una llevada por distintos profesores. Había muchas fonoaudiólogas, por supuesto, y ahí fueron viendo de qué se trataba la fonoaudiología, por qué las profesiones, qué ámbito de intervención tienen, qué profesiones de la salud más hegemónicas y menos hegemónicas hay, por qué hay profesiones que están más feminizadas que otras, las cuestiones de salud, la salud colectiva, la salud comunicativa, bueno, cosas generales, eso lo vieron en el curso. Y después ingresan directamente, ahora esta semana empezaron las clases, ya directamente en las clases. Otro tipo de restricción no hay, porque no es posible en la universidad, y además estamos muy contentos de que no sea posible, porque no creemos que tenga que haber ningún tipo de restricción previa. No tiene sentido toda cuestión de salud. Obviamente son las cuestiones de salud básicas que piden en cualquier lado, desde ya, pero no una especial por salud fonoaudiológica, porque no se les pide a salud odontológica a la gente que ingresa a odontología. No hay en ninguna carrera, porque si no, un cardiólogo no podría tener problemas de corazón, por ejemplo. Pero nos parece muy bien para que la gente pueda entrar, porque tenemos muchas preguntas que nos hacen ruido respecto de ciertas restricciones. Por ejemplo, sí, y que las hemos vivido históricamente. Por ejemplo, ¿por qué es necesario un examen audiológico? ¿Para sugerirte que podés mejorar en eso, independientemente de que tengas un problema, entres? Bueno, ponele que te puedan sugerir, que te puedan aportar algo como estudiante que ingresa. Si es restrictivo, es una tontería, porque si no, habría que sacarle la matrícula a cualquier persona que tiene, a cualquier fonoaudiólogo o fonoaudióloga que está ejerciendo y tiene un problema en déficit auditivo. ¿Alguien le da? ¿Los exámenes son continuos? ¿Vos podés seguir ejerciendo? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque la salud, todos sabemos que es un proceso que no es estático. Entonces, medir en un momento para entrar o no, no tiene mucho sentido. ¿No hay fonoaudiólogas difónicas? Claro que sí, desde ya. ¿Alguien cuando tiene alguna difonía no se le permite ejercer? No. Entonces, o sea, entendiendo el concepto de salud como algo que no permanece y es estático, restringir por una cuestión de salud el ingreso nos parece una cosa que no va con el perfil que queremos, y el enfoque y el paradigma que queremos plantear. Es más, nos preguntamos por qué hay tan pocas y pocos fonoaudiólogos con algunas dificultades. Personas en situación de discapacidad casi no hay, yo no conozco. Quizás por esos tamices. No sé, son cosas para investigar, por supuesto. Y, por ejemplo, la carrera de fonoaudiología de la Universidad de Buenos Aires, como algunas de las privadas también, dependen de la Facultad de Medicina. Y eso le da un plus, yo le diría, casi de sometimiento a lo hegemónico y patriarcal, sí, seguro. Que para mí tiene la medicina, ¿no? Como, sí, sí. Como si fuéramos a veces uno de los últimos orejones del tarro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo provengo de hecho, mi título es de la Facultad de Medicina y yo fui estudiante y docente. Sé cómo se vive eso. Y sé cabalmente lo que estás diciendo, coincido con lo que estás diciendo. Obviamente, a pesar de ella y a pesar de ciertas médicas y médicos que ejercen de una manera maravillosa la medicina, como profesión y como colectivo, especialmente los quienes están en el lugar de poder, es una profesión histórica, tradicional y hegemónica. Por supuesto que nuestra profesión es mucho más reciente, mucho más chica, y eso en la facultad se nota en diversos aspectos. Hay diferencias enormes. Por ejemplo, yo veo que acá en la facultad la mayoría de los docentes ya están en grupos de investigación interdisciplinarios dentro de los grupos de investigación que tiene la facultad en su área, como toda facultad. Hay extensión, docencia e investigación. Es decir, las personas que participan de la universidad, graduados, docentes y estudiantes, deberían estar participando en esas tres áreas. Docencia, como adscriptas, por ejemplo, extensión en seminarios, cursos, e investigación. Bueno, pues acá estamos en esas tres áreas. Te digo con la experiencia del CCC, que ya venimos hace 4 o 5 años. ¿Qué es el CCC? El CCC es el ciclo de complementación curricular de licenciatura, ese trayecto que le damos de licenciatura a quienes vienen con título de fonoaudiólogo. Allí ya los docentes, las docentes y los graduados ya están participando de investigación, de extensión. Calculo que ahora que empieza la carrera va a ser mucho más potente con la carrera completa. Y eso es lo que hace que una profesión crezca, poder investigar. Uno no puede investigar en la cocina de su casa, puede tener mil ideas, pero si no te juntas con otras personas, si no hay un respaldo, es muy difícil que eso pase. Y bueno, esto es posible, ¿por qué? Porque la facultad en donde estamos, en general es muy difícil dentro de una facultad donde la profesión que prima es hegemónica, porque hay poca empatía ahí en cuanto a la apertura y al sentido de pertenencia. Hay muchas profesiones de la salud que no son hegemónicas y que estaría muy bien que puedan interrelacionarse más. Creo que las profesiones, acá en La Plata ha pasado algo con dos profesiones que son de la salud y que también, aunque no son tradicionales de la salud, pero que se separaron, tres te diría, una ya es más crecida, y todas tienen facultad propia. Odontología, si no se hubiera separado, bien podría ser una especialidad médica. Claro. Pero sí, en un momento dijo chau y se separó, tiene facultad, y bueno, sabemos lo que es la odontología como profesión. No quiso seguir ligada a ser una especialidad médica, hizo una ruptura, hizo su camino, su historia, bueno, desde el principio del siglo. Luego tenemos psicología, que psicología podría estar bien bajo el ala de psiquiatría, y sin embargo también hizo un corte en un momento, y acá tiene facultad, es una de las facultades más importantes, facultad propia, la facultad de psicología. ¿Es una profesión de la salud? Sí, pero no está en medicina. Es decir, hay que cambiar un poco la cabeza y pensar que las profesiones de salud no tienen por qué estar en medicina, es una profesión de la salud importante, ya. Psicología tiene facultad propia. Y trabajo social, en donde estamos nosotras, muchos no lo saben a esto, muchas personas no lo saben, es una profesión de la salud, de hecho tienen residencias en los hospitales. Claro. Lo que pasa es que hay que tener una concepción de la salud integral para poder entender que trabajo social es una profesión de la salud. Y de hecho, la carrera de trabajador social, que empezó como asistente y como visitador, visitador, visitadora de higiene. Empezó en la Facultad de Medicina. Nadie sabe esto, como dice, ¿cómo está en el trabajo social? Trabajo social empezó, era una de las carreras que tenía medicina acá en la Universidad de La Plata. Y dependían, pero bueno, en un momento hizo una ruptura, se transformaron en escuela de trabajo social, dependían de medicina, después dependían de la universidad, se separaron, trabajaron con muchos consensos y al día de hoy, hace varios años, hace más de 10 años, son facultad. No solo tienen carrera, sino facultad propia. Lo cual me da a mí para pensar que si fonoaudiología hubiera hecho un camino similar, quién sabe si no tendríamos facultad en este momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar eso? Bueno, estará por venir. Sí, exacto. Cortarse tiene sus cuestiones, pero bueno, a largo, son todos proyectos, objetivos, pensamientos a largo plazo. Hay que pensar a veces a largo plazo, aunque uno no lo pueda ver a eso después. Tal cual. El trabajo lo siguen otros, uno es un eslabón de una cadena. Bien, estamos conversando con la licenciada Claudia Díaz, decana de la carrera de la licenciatura. Decano es el decano de la Facultad de Trabajo Social. Soy coordinadora de la carrera, nada más. No es nada más que coordinadora de la carrera de fonoaudiología en la Universidad Nacional de La Plata, que ha iniciado su trayectoria en este 2021, que estamos en el primer año de la carrera, y que bueno, y que iremos siguiendo este derrotero en otros momentos. Claudia, ¿te parece? Sí, me parece, cuando quieran, cualquier persona del programa, vos, que sos colega y que tenés la posibilidad maravillosa de estar en un medio, cuando quieran y para lo que quieran, acá estamos, para cualquier tema que tenga que ver con la profesión o la educación y la salud. Perfecto. Bueno, te agradecemos, te manda un saludo, Luis, visual, porque no llegó a poder conectarse para la entrevista, pero bueno, ya nos conoceremos también. En estos tiempos. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Hablamos con la licenciada Claudia Díaz. Gracias por contactarse. No, gracias a vos. Y nos vamos a ir con algo de música, Nati. Dale, vamos con algo de música. ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar. Dale. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Aquí, y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción. Siempre a seguir, no esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad, y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luz. Y estamos escuchando Las cosas tienen movimiento. Primero lo escuchábamos a Juan Carlos Baglietto en la primera parte de la canción, y ahora se unía Elena Roger en una canción que tiene que ver justamente con esto que charlábamos, ¿no? Los movimientos que las cosas van haciendo y que van sucediendo, y que uno nunca sabe en dónde pueden terminar. Igual es una canción que yo la pongo en general a esta época del año, porque cumpliría años una de mis mejores amigas que no está ahora aquí, y que bueno, que siempre me hace acordar un poco a ella, ¿no? Esto de las cosas tienen movimiento. Bien, Luis, qué suerte que te hemos recuperado. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pero nada, hace un rato ya que estoy integrado al programa, pero no quise interrumpir la entrevista tuya que hiciste con tu colega, y nada, empezaremos a partir de ahora. Bien, entonces nos querías comentar algo, vos me habías dicho que necesitabas unos minutos para comentarnos algo antes de la entrevista con el licenciado Previgliano. Sí, en realidad es una, digo, en este programa vamos a hacer un pequeño avance de un espectáculo integral en formato digital que se va a hacer el día 17, el sábado a las 21 horas, por el canal de YouTube Circo Continuo Arte. El espectáculo se llama Subcontinuo, y vos sabés que es bastante particular, porque vos ves que a veces recitales por streaming o alguna obra de teatro, pero en este caso es algo bastante complejo porque es una obra audiovisual teatral. Tiene música en vivo y números de circo de distintas disciplinas. Es con una estética muy particular, dice su gacetilla, donde predominan lo onírico y la no linealidad, al tiempo que combinan diferentes técnicas como animación 3D, realidad aumentada, suposiciones. Pero vas a tener números de acrobacia en tela, contorsionismo, malabares, monociclo, equilibrismo, magia, clown, acrobacia de suelo, monociclo, títeres. O sea, hay toda una gama de arte de distintos intérpretes, ¿sí? Y esto va a ser con entrada al sombrero virtual. O sea, vos vas a poder entrar, no tenés que pagar. Después, si querés, sí, hay un mecanismo por la página o por Mercado Pago, por donde sea que ellos te puedan decir, si vos querés, a la gorra, o en este caso ellos le llaman al sombrero virtual, darle un aporte. Bueno, qué buena idea. Sí, hay muchos, por supuesto es apta para todo público. Lo pueden encontrar en Circo Continuo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿sí? Y lo que sería el YouTube es Circo Continuo Arte. Y esto mañana, en mi programa de Otras Voces, Otras Propuestas, lo van a poder escuchar a uno de los que trabajan en esto. No solo que trabaja, es el director, es el guionista, hace también otras representaciones en la obra. Igual hay muchos más personajes, ¿no? Y muchos más artistas. Se llama Sebastián Fulco. Así que mañana, si quieren enterarse un poco más de qué va esto, más allá de lo que les comentamos ahora nosotros, escuchen el programa a las 8 de la noche y vamos a estar con Sebastián Fulco, que él es ya te digo, hace de actor, pero trabaja como actor, pero también es el guionista, también es el director de la obra, y bueno, junto con otros, con otros artistas que trabajan en esta obra. Así que bueno, eso era para avisarles, porque la verdad es algo no muy convencional, más allá de todo lo que se viene usando ahora por streaming, por video y demás, en este caso es un espectáculo integral. Vamos a ver de qué se trata. Tal cual. Bueno, interesante. Sábado 17, entonces, vamos a estar atentos, ¿sí? A las 21 horas, por el canal de YouTube, Circontinuo Arte. Bien. Vamos a entrevistar ahora en unos minutos al licenciado Martín Previgliano. Si le parece a Nati, podríamos poner la pauta antes de la entrevista, así nos da tiempo para ir llamándolo y cumplimos con nuestras obligaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque nuestras entrevistas a veces se alargan y nos caemos arriba de los sueños posibles del doctor Grande, no puede ser. Exacto, y digamos que se está normalizando gracias al reclamo que hicimos varios medios del registro de medios vecinales, están empezando a normalizarse los pagos que nos adeudaban desde el mes de diciembre. Bueno, o sea que eso demuestra que hay que organizarse y reclamar de conjunto para que las cosas tengan algún resultado. Y la Reta abra sus bolsillos. Bien, vamos entonces a la pauta, Nati, y nos comunicamos con el licenciado Previgliano. Oíd, mortales. Estamos en Oíd, mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y yo, Luis, me olvidé de avisarle a nuestros oyentes dónde nos encuentran, en nuestro Facebook, oidmortales2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 153-181-3126. Y como sé que ya está en línea el licenciado en kinesiología, nuestro querido... Otro querido amigo que descubrimos con la pandemia, Martín Previgliano. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Luis y Cristina te saludan. ¿Cómo andan? Tanto tiempo, hace rato que no hablamos. Buenas noches. En serio, ¿no? Nos tomamos vacaciones. Sí, un poco. Sí, unas vacaciones raras, ¿no? Y un poco... para mí no fueron vacaciones, sino que fue un tiempo de tranquilidad... desde la pandemia para poder seguir haciendo gestión, tratando de prevenir esta nueva etapa de contagios. Bien, y más allá de que todos sabemos que hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el récord de contagios y que las salas Sarip siguen, porque obviamente... Esto sigue y las salas son importantísimas para la rehabilitación de los pacientes. Hoy habíamos planteado esto de charlar un poco de qué pasa con el olfato, que es un síntoma que muchos dicen que les ocurre cuando tienen COVID, ¿no? Exacto. Hagamos un poquito de repaso de la historia de la patología, de la anosmia, de la falta de olfato y gusto. Es una de las pocas secuelas neurológicas que tienen los pacientes en general, hasta el año pasado. Los mayores trastornos de anosmia eran producto de traumatismo de cráneo. Este virus nos viene a traer como principal secuela la anosmia. Como no es algo muy frecuente, son muy pocos los especialistas que se dedican a este tema. Y como todos los distintos tipos de rehabilitación, cuando uno se mete en el tema, es algo muy específico. Esto nos lleva a hablar un poco de lo que es la neuroplasticidad, y que gracias a esa neuroplasticidad es que uno puede reaprender y rehabilitarse. La son los otorrinos, ¿no?, los que trabajan sobre el olfato. ¿Cómo? Son los otorrinos los que trabajan en cuanto al tema del olfato. ¿Vos, yo he conocido algún otorrino que trabajaba en eso? Es que los que se han especializado en mayor medida fueron los otorrinos. El trabajo es muy específico. Primero, llegar bien al diagnóstico. Si bien la semiología o la asesoría al paciente a distintas causas, como dice la doctora Ana Cofre, que es una de las especialistas argentinas en otorrino en anosmia, ella es pertenece al servicio de otorrino del Hospital Álvarez y tiene todo un grupo de estudio internacional que están en Italia, en España, en Portugal, en Puerto Rico, y que hacen sus reuniones semanales de estudio y de paso de información. Justamente el sábado pasado hubo un vivo en Instagram donde hablaron la doctora Ana Cofre con una colega en Italia, Jimena, no me acuerdo el apellido en este momento, que ella es neurocientífica, se dedicó al estudio de la neuroplasticidad, y dentro del estudio de la neuroplasticidad, el estudio de la recuperación del olfato y el gusto. Bien, porque hay, digamos, muchos pacientes que atraviesan el COVID, al cabo de poco tiempo vuelven a recuperar el gusto y el olfato, pero otros pacientes no lo recuperan. Entonces, en esos casos, ¿se puede hacer algún tratamiento? El mejor ejemplo que todos tenemos en nuestra pupila es que todos conocimos alguna vez a alguien que tuvo una parálisis facial. Sí. Que de repente a priori, por alguna razón, tiene una parálisis facial. Esa parálisis facial puede revertir en una semana o puede revertir en un año, dependiendo de la severidad de la lesión axonal que tiene. Esto es exactamente lo mismo. Depende de cuánto esté edematizado, inflamado el nervio o la corteza, que es el resultado, o cuanto más rápido o menos rápido va a recuperar el olfato el paciente. Pero así como hay que esperar que vuelva, que eso se desinflame, también se puede ayudar con ejercicios a recuperar el olfato. Así como un hemipléjico tiene que hacer rehabilitación, moverse para mover el brazo, poder caminar, un paciente con trastorno de glutorio hace ejercicios para mover la lengua y poder tragar, también se puede recuperar el olfato y el gusto. ¿Cómo? Haciendo ejercicios sencillos, teniendo, armando 6 frasquitos con especies aromáticas. Podemos tener un frasquito con café, un frasquito con orégano, un frasquito con mentol, un frasquito con algo cítrico, y que uno lo pueda ver y oler. ¿Durante cuánto? 10 segundos. Por lo menos una vez al día. Si es 2 veces, 3 veces, mejor. Pero por lo menos una vez al día, los 7 días de la semana, hacer la prueba, 10 segundos. Huelo esto, esto es mentol. A ver, esto es canela. Y aunque uno no crea, pero al verlo y al nombrarlo, va recuperando esa memoria perceptiva que uno tiene dormido. Claro. Nos contaban el otro día de un congreso que se había hecho en Europa, que había ido un perfumista. El perfumista, como ejercicio, les hizo probar aceto balsámico. Y que cada uno describiese qué era lo que había en ese aceto. Y uno decía, tiene esto, tiene lo otro. Y les dice, a ver, vean esta imagen. Y les muestra una imagen de una vainilla. Inmediatamente la mayoría de los concurrentes empezó a oler dentro de los distintos aromas que habían olido la vainilla. Entonces, nosotros no solo reconocemos por el olfato, también lo reconocemos por la vista y por la mención del objeto. Cuando te mencioné la vainilla, seguramente vos recordaste el olor a la vainilla. Porque eso nos pasa a todos. Cuando decimos el limón, tenemos la representación fotográfica del limón. Y todas esas formas nos ayudan a ir recuperando de a poquito la memoria del gusto y del olfato. Como todo, es algo muy artesanal, que en algunos pacientes lleva menos tiempo y en otros más. Claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. No, escuchaba esto que vos estabas explicando y yendo a lo que es la enfermedad, ¿no? La peste esta del COVID, que el COVID afecta una parte entonces del cerebro que lo que hace es disminuir la posibilidad de que uno reconozca determinadas cosas, o el gusto en este caso, o el olfato. Exacto. Porque es algo justamente de memoria. ¿Qué afecta? ¿Afecta algunas partes, algunas células del cerebro que son las que determinan, por ejemplo, ese sentido, el del olfato? Muy buena tu pregunta, Luis. ¿Nosotros con qué olemos? ¿Con la nariz o con la corteza cerebral? Claro. Los receptores están en la nariz, pero el que interpreta es la corteza. Siempre es la cabeza, siempre es el cerebro. Exactamente. Es lo mismo que la vista. ¿Con qué vemos? Sí, sí, vemos, claro. Con los ojos. Seguro, claro. No, los ojos son la cámara que claro. Recibe la información, pero esa información la termina de interpretar la corteza visual. Bien, lo que vieron estos otorrinos es que en la resonancia magnética nuclear, los pacientes que persiste la anosmia encuentran un edema en toda el área del nervio y de la corteza cerebral, de la parte del gusto y del olfato. Muy bien. Por eso les decía la importancia que tiene el diagnóstico preciso de cuál es la causa. Porque si es esa, y bueno, dentro de la medicación por ahí le dan corticoides al paciente para ayudar a desedematizar esa zona. Todo tiene que ser bien estipulado y bien marcado por el especialista. Estamos charlando con el licenciado Martín Previgliano, que cada tanto hacemos una visita al consultorio del licenciado y hablamos de todo esto que se disparó a partir del COVID y que seguiremos charlando, Martín. O sea que empecemos el training de vuelta cada 15 días por ahí, algún tema que nos relacione con el COVID, que nos interese. Mira que tenemos unos cuantos temas para hablar. Exactamente, hay mucho, mucho todavía para charlar. Bueno, un gusto haberte escuchado nuevamente. Muchas gracias por la invitación, un gran saludo a toda la audiencia y en particular a ustedes dos, Cristina y Luis. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias Martín, te veo cualquier día en el hospital. Dale, un beso. En la Sarip del Pirovano, que es la mejor Sarip del sistema. Bueno, no tengo... ¿Qué puedo decir yo, Luis? ¿Qué puedo decir yo? Nos faltan poquitos minutos, nos estamos yendo, tuvimos un programa que tuvo que ver con esto que estamos viviendo, sin hablar demasiado de lo que estamos viviendo, pero yo solo puedo decirte que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos récord de casos en la ciudad de Buenos Aires, y que yo entiendo que el país no es la ciudad de Buenos Aires, pero quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, quienes nacimos en esta ciudad, estamos en un momento complicado. Yo creo que de alguna manera, no sé, tengo la sensación de que alguna otra medida va a llegar a la ciudad de Buenos Aires. No hablamos de todo lo que se está hablando en este momento, que prendés la tele o prendés una radio cualquiera y te encontrás con que todo el mundo está hablando de lo mismo. Como el cerebro, como decíamos del olfato, bueno, démosle otras imágenes auditivas, otras imágenes visuales, vayamos por otros lugares como para poder volver a sentir otros aromas de un poco más de libertad y un poco más de tranquilidad, sin olvidar que igual nos tenemos que cuidar. Vacunados, sin vacunar, igual nos tenemos que cuidar, ¿sí? Nos vamos a ir con un tema, Luis, que se llama El día que yo me muera. Bueno, que canta Rosalén. Qué título alegre que pones para el final. Bueno, pero está bueno, vos escuchalo, vas a ver que está bueno. Sí, y lo que sí también está buenísimo, que si bien es una versión que tiene bastante de acústico, al lado de la cantante hay una persona que está haciendo lengua de señas. Obviamente estamos en radio y no lo podemos ver, pero si alguien le interesa verlo por YouTube, El día que yo me muera, va a encontrarse con alguien que canta, con alguien al lado que hace lengua de señas, y lo cual me parece importantísimo, lo cual me parece muy importante la inclusión de la lengua de señas en este espacio, por ejemplo, ¿no? En el espacio de la música. Con los sordomudos bailan, y bailan con una lámpara, al ritmo de la lámpara que se va prendiendo y apagando, y eso les da el ritmo para poder bailar. Ah, mira vos. Bueno, Nati, gracias por estar allí en la retaguardia, cuídate mucho, seguí pintándote las uñas con ese color tan bonito. Gracias a Julio Pardo en la 690, gracias a todos y a todas los que nos estén oyendo. Y nos vamos con esta canción, El día que yo me muera. Vas a ver qué divertido que va a ser, Luis. Muy bien. Chau, chau, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales, y sigan con Sueños Posibles con Alfredo Grande y Irene Antirori. Pongan un jardín en mi honor. No se les teme a la muerte, que el morir es natural. Se teme más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que yo me muera, no lloren porque me fui. Alcen la copa y brinden por todo lo que viví. Cuando ya no esté, recuérdame. Cuando es